Hace dos días, el 3, fue el día del locutor. Abrazo muy grande a los primos locutores. El día de aquellos que le ponen la voz para informarte, para emocionarte. Y inclusive ha cambiado mucho, ¿no? En esto Santiago seguramente va a coincidir conmigo. Locutor eran hombres y mujeres hace un tiempo que tenían buena voz. Y nada más, les digo más, aquellos que alguna vez pasamos por Radio Nacional, para ser locutor bastaba con ser pariente de alguien que trabajaba en el correo. ¿Y cuál era el laburo? Esto lo digo con respeto, no estoy menospreciando nada, pero el laburo básico del locutor, además de dar la hora, algún servicio, era llevar el libro de guardia de la radio. Si no llevabas el libro de guardia, te crucificaban. Era lo más importante. Claro que aún sin estudio, uno no puede dejar de recordar a enormes locutores. ¿Qué sé yo? Larrea, Carrizo, Fontana. Enormes locutores en Santa Fe, Popi Loyarte, la queridísima y entrañable Popi Loyarte, Duilia Chufo, Jorge Ridbo, locutores que marcan con su voz y con su historia. Pero era un oficio que se aprendía en el camino, y era, bueno, los radioteatros con los locutores. La cosa fue cambiando, hoy tenés que tener carnet de Lícer y estudiar locución. Y es una carrera inclusive, para aquellos que fuimos profes de locución, una carrera inclusive heavy, una carrera brava para poder ser locutor, que tiene inclusive exámenes en la institución donde vos estás y después otro, tanto de ingreso como de egreso del ISER. ¿Cómo recordar el Día del Locutor? Para mí, con una de las voces más cálidas que tuvo la locución argentina, creador de ciclos musicales, programas que hicieron historia, hacedor de la Beatlemanía en la Argentina, locutor que trabajó en diferentes radios, Música de Verdad, Imaginate, eran dos programas que conducía este señor con Graciela Mancuso, Flecha Juventud, Mi Noche Favorito. En la televisión, bueno, hizo Badía y Compañía, estamos hablando de Juan Alberto Badía, Imagen de Radio, un programón para mí, Una Buena Idea, Estudio País. La última aparición pública de Juan Alberto Badía fue un 27 de mayo del 2012, ya estaba muy enfermo, en la entrega de los premios Martín Fierro, que fue homenajeado y que brindó un emotivo discurso que duró varios minutos. Queremos recordar y abrazar a todos los locutores. Programó los sábados a la tarde. Para mí el mejor Imagen de Radio, sin lugar a dudas, haciendo radio en televisión. Queremos homenajear y abrazar a los locutores en el homenaje a Juan Alberto Badía. Imposible ya de solucionar. Yo tengo dos cosas inconfesables. Una, ¿viste que te dije que estudié piano? Sí. No sé dónde está el do. Negué. ¿Negaste eso? Sí, lo negué. Al acercarme a la música, uh-huh, a los Beatles, etc. La otra cosa fue que gracias a los Beatles entiendo, pero... Claro. ¿Te cuesta hablarlo? Por mi cosa perfeccionista. Uh-huh. Creo que... Claro. Papá, Don Ramón Badía. Sí. Sí, el viejo, si vos no usabas el término correcto en el idioma que fuese, se enojaba. Se enojaba. Que abrió, digamos, las puertas de la comunicación a partir de la democracia, uh-huh, promoviendo la música nacional, los artistas de nuestro país. A todos, a todos. Cuando estoy en Buenos Aires, nada me produce tanta alegría como compartir con Badía y compañía, es decir, con los amigos. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andan nuevos caminos de hacer olvidar el anterior. Puerta de el canal me encontré con Spinetta, como él quería cantar, le di la puerta en la jeta. Me gusta arriba, chora, los artistas populares más importantes de los últimos 40 años, todos pasaron por el programa de Badía. Recuerdo muy bien una primera nota que allá Antena, TV Guía, Radiolandia me hiciese, y en mis comienzos, hará 40 años, no sé, y me preguntaron qué era, como a Maradona cuando le preguntaron Cebollita, ¿te acordás? ¿Cuál era su sueño? ¿Qué piensa para su futuro? Y yo dije, tener una trayectoria en lo que más amo en la vida, que es este trabajo. Gracias a mis seres más íntimos, que en este momento están lagrimeando y que están felices por mi felicidad, a todos los que formaron esos tramos de la vida, y quiero dedicártelo, Mariana, que estás por ahí, ahí, que ha sido tan importante en estos últimos tramos de mi vida. Gracias a todos. Muchas gracias, Atra. Estoy feliz. Ahí estaba, Juan Alberto Badía, recordándolo. ¿Por qué lo recordamos? Porque fue el día del locutor, pero también tiene que ver con que fue un aniversario de su muerte, y por eso, esta semana se cumplió, y por eso lo recordamos. Es la semana de varias muertes. El 1 de julio es la muerte de Perón y el 3 de julio es la muerte de Irigoyen, uno del 74 y otro del 33, y el 4 de julio es el día del médico rural. ¿Por qué es el día del médico rural? Porque un 4 de julio, pero de 1895, nacía Esteban Laureano Maradona, un médico rural de la hostia, y en él queremos saludar a todos los médicos rurales que le ponen el cuerpo, fundamentalmente con el tema de fumigaciones y otros en el interior, Oscar, el doctor Serrano, por ejemplo, en Santo Domingo, que sé que nos suele escuchar. Enorme abrazo para ellos. Sobre todo, Ricardo, en estos tiempos donde el trabajo de los médicos y de las médicas es muy importante. Seguro.